La Escuela de Familia es uno de los 5 programas anuales que se incluyen en Ubrique Blanco de Paz, un proyecto educativo que se puso en marcha en el bienio 2004-2006. Un ciclo de jornadas que llega de nuevo a nuestra localidad, pues precisamente con el arranque del nuevo año. Y es que durante el mes de enero y los meses de enero y febrero, se van a desarrollar diferentes jornadas destinadas precisamente a educadores, padres, madre y todas aquellas personas que están implicadas en la educación familiar también. Bueno, pues de este asunto nosotros queremos informar y queremos conocer cómo se ha proyectado la Escuela de Familias en este curso, y para ello vamos a hablar con su coordinadora, con la coordinadora de la Escuela de Familias de Ubrique Blanco de Paz, María del Mar Domínguez Aranega, que ya nos acompaña y a quien damos los buenos días. María del Mar, muy buenos días. Buenos días, Rocío. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues de nuevo la Escuela de Familia, que va a llegar, por cierto, con la colaboración, ¿no?, del Centro de Profesorado de Villamartín, que un poco se ocupa también de coordinar todo lo que sería la jornada que durante este mes de enero y el próximo mes de febrero se van a desarrollar en nuestra localidad. Cuéntanos, ¿qué es lo que se ha programado en ese calendario de sesiones? Pues muy bien, como tú bien dices, pues lo estamos organizando a través del Centro de Profesorado de Villamartín. Es cierto que en los inicios de nuestro proyecto intercentro lo hacíamos de manera voluntaria con el profesorado, fundamentalmente con profesoras, que se preparaban una temática de interés general y la exponíamos y la trabajábamos con la familia de cada uno de los centros. Y así estuvimos muchos años. También dábamos un pequeño dossier con un pequeño resumen para que la familia se lo pudiese llevar a su casa. Pero claro, a medida que han ido avanzando los años, porque como tú ya bien has dicho, la trayectoria de este proyecto es muy larga, pues hemos ido creciendo, hemos ido avanzando, progresando, mejorando en esta temática también. Y ya en los últimos años, de igual manera que también contamos con la colaboración del Centro de Drogodependencia de Ubrique, que también hizo algunas sesiones de formación para la familia, en los últimos años estamos contando con la colaboración del Centro del Profesorado de Villamartín y concretamente con nuestra asesora de referencia, que es Angélica Pan. A través de ello, pues buscamos y gestionamos talleres y cursos para la familia y para el profesorado. Temáticas que sean de interés general y que interesen en el momento en el que se van a poner en práctica. Este año concretamente hemos acudido a Ana Aurora García Carrasco, que ella es psicóloga, es experta en psicoterapia, en mediación, en terapia familiar. Y nosotros también hemos querido acudir a ella concretamente este año porque en nuestra localidad y en varios centros de la localidad se van a poner en funcionamiento varias actividades de inclusión para que las familias participen en la vida del centro. Y entendíamos que estas actividades que nos podía, o estos talleres que nos puede ofrecer Ana Aurora, vendrían también como anillo al dedo a estas familias que están interesadas en estas actividades de inclusión en los centros. Y por eso es el sentido también que tiene que sea Ana Aurora la que este año gestione la Escuela de Familia. Es cierto que Ana Aurora también ha venido en alguna otra ocasión, hace mucho tiempo, y bueno, es una persona muy preparada, muy competente, con mucha facilidad para conectar con las familias y con el profesorado, y con una cantidad de recursos y de habilidades inmensas. Porque en realidad hay que recordar, como tú bien decías, que todos estos encuentros están destinados un poco, primero a informar, pero también a reflexionar, a debatir y a meditar un poco, ¿no?, sobre distintos temas que afectan directamente a la educación de los hijos y a mejorar, bueno, pues esa coordinación que pueda existir entre colegio, casa, familia, escuela, porque en definitiva, bueno, pues la educación la hacemos todos, ¿no? Eso ya lo hemos comentado otras veces. Sí. Nosotros nos proponemos como objetivo ese, favorecer el crecimiento personal de todos los miembros de la comunidad educativa, ya sean familias o ya sea profesorado. Y lo que nos proponemos también es dotarle de recursos, muchos recursos y mucha formación y reflexión. Y lo que hacemos con la Escuela de Familia, pues, es favorecer la comunicación entre profesorado y familia también. Nosotros queremos aportarle formación a la familia porque entendemos que la convivencia y en este caso pues la educación emocional es fundamental. lo que queremos pues eso, conseguir una mejora visible, tanto a nivel emocional, social y académica, por supuesto, también. Uh-huh. Eso es lo que nosotros nos proponemos todos los años en la Escuela de Familia. Es verdad que como ya tenemos muchos años de trayectoria, pues nos resulta relativamente fácil, por decirlo de alguna manera, que no lo es, ¿no? Pero bueno, fácil ponerla en funcionamiento porque existen ya muchos mecanismos que se llevan a cabo y que funcionan bien. El servicio de guardería también entendemos que es una estrategia que utilizamos que facilita mucho la participación de la familia. La disposición del ayuntamiento y del Instituto Francisco Fatou para cedernos las instalaciones, en fin, contamos ya con una serie de planteamientos que ya están dados de un año para otro. Lo más complicado es buscar a la persona más adecuada, ¿no? Y que las familias sigan teniendo interés en participar y en asistir, porque si la familia pierde su interés, la Escuela de Familia también moriría. Claro. ¿Cuál ha sido, por cierto, esa trayectoria en cuanto a implicación de las propias familias en participar en esta serie de talleres? Ha ido en aumento progresivo, ¿no? La participación es muy grande. La participación es muy grande. Para nosotros es una actividad, esta de la Escuela de Familia, en nuestro proyecto, que siempre tiene mucha repercusión en el exterior. Cuando nosotros asistimos a alguna jornada o asistimos a algún encuentro con otros proyectos de Escuela Espacio de Paz y contamos lo que nosotros hacemos aquí y la repercusión y la colaboración de la familia, la gente a veces no se lo cree, Pero claro, también es verdad que nosotros lo hacemos a nivel de localidad. Lo hacemos a nivel de localidad porque entendemos que tenemos que aprovechar todos los recursos y tenemos que aprovechar todas las energías. Y además también nos resulta más fácil hacerlo a nivel de localidad porque así sí contamos con una persona especialista. Si lo queremos hacer a nivel de centro, pues ya tendríamos que contar con la voluntariedad del profesorado o alguna persona que quisiese moderar las sesiones de Escuela de Familia. Claro. Entonces, al hacerlo con la localidad completa, contamos con la colaboración de una persona especialista, que es verdad que hemos tenido muchos especialistas desde que decidimos hacerlo a través del centro de profesorado, hemos tenido muchos especialistas y hemos tenido de todo, han sido años que han gustado más, años que han gustado menos, pero claro, también eso es difícil predecirlo de antemano. Uh-huh. Pero bueno, nos seguimos manteniendo en un nivel muy ambicioso, porque participa muchísima familia, en torno a unas 60 o 70 personas de familia. Muchas personas. Pues sí. Hombre, en cierto modo es lógico, ¿no? La manera de organizarlo, como tú decías, que se hace a nivel de localidad con todos los centros educativos. Si el objetivo este principal es coordinar y acercar posturas entre familia y colegio, entre educadores y padres, pues si no se practica con el ejemplo, poniéndose de acuerdo todos los centros para organizar una actividad como esta, pues no tendría mucho sentido, ¿no? En cierto modo, pues tiene su lógica, ¿no? El que se haga de ese modo, ¿no? Practicar con el ejemplo, como decía antes. Pues sí, así nos parece a nosotros un mecanismo importantísimo, es fundamental, porque además también dotamos al profesorado de los recursos necesarios para generar también esas inquietudes en el alumnado, igual que lo haría la familia, y no vamos familia por un lado y profesorado por otro, vamos todos a una. Es una manera, es genial esta manera, porque es una forma de aunar los dos sectores y de una manera conjunta. Bueno, el año pasado ya se empezó a tratar en la Escuela de Familia el tema de la educación emocional, ¿no? El mindfulness y demás. Y ese el nuevo concepto, bueno, el concepto no es nuevo, pero ese concepto se va a volver a tratar también, como nos decían, ¿no? En los talleres organizados para este ciclo. Sí. Este año lo volvemos a tratar primero porque consideramos que es un tema necesario. Es un tema necesario. Además, necesita mucha formación también. Y en segundo lugar, porque como te decía también al principio, hay muchos centros que van a poner en funcionamiento actividades de inclusión con la participación voluntaria de muchas personas, ya sean familias, ya sean padres, ya sean madres, ya sean personas voluntarias de cualquier tipo. Entonces, para ese tipo de personas que van a participar en los centros de manera voluntaria,

mejor alguna que no a ninguna. Claro, también hay que tener en cuenta que todas las sesiones están un poco hilvanadas, ¿no? Bueno, unas con otras. Desde la primera. Pero bueno, pero entendemos que mejor asistir a alguna, aunque mejor que a ninguna, ¿no? Entonces no importa que no se haya asistido a alguna sesión o a la primera o no se haya entregado la inscripción, no importa para asistir. No hay ningún inconveniente, ni ningún requisito previo. Expectativas en este ciclo, yo imagino que mantener la misma línea, ¿no?, de los últimos años, me decía esas 60, 70 familias que han ido participando y que forman parte de la Escuela de Familia. Sí, nosotros ya sabemos exactamente cuál es el número de profesorado que se ha inscrito, y el profesorado está en torno a las 50 personas, profesores y profesoras, que también ha superado las expectativas con respecto a años anteriores, que otros años a lo mejor hemos sido 30, 35, este año hemos superado el número en profesorado, y entiendo que la familia, pues estaremos en la misma línea, tal y como te he comentado anteriormente, 60 o 70. Ya cuando tengamos la primera sesión, pues ya como hacemos un pequeño acta de recogida de firma para saber las personas que han asistido, porque nos parece también interesante entregarle al final de curso un pequeño diploma que no tiene valor ninguno, bueno, el valor o el prestigio que le podamos dar por la asistencia, ¿no? Y por la valoración a esa formación que se intenta hacer, y ya sabremos cuántas personas han venido cuando hayamos realizado las primeras sesiones, pero en principio al menos las mismas, además que la gente lo va demandando, la familia, pues a medida que empezamos el curso, bueno, ¿cuándo vamos a empezar la Escuela de Familia? Bueno, este año, ¿a qué tema se va a trabajar? Este año, ¿en qué? No sé, te va demandando y te va haciendo preguntas que denotan su interés. Claro, y que también va orientando a la hora de organizar, ¿no? Las propias jornadas, el propio curso, ¿no? Se va un poco... Pues sí. Contando con ese asesoramiento saber cuáles son las inquietudes de las propias familias, ¿no?, en materia de la educación de sus hijos. Bueno, pues nos queda poco más, invitar quizás a todas aquellas familias, padres, madres, y no solo padres y madres, también abuelos y abuelas, ¿no?, que en los últimos tiempos son los que forman quizás también parte, ¿no?, de la educación de los menores. Y bueno, pues a todos ellos invitarles quizás si están interesados en participar en las sesiones que arrancarán este próximo jueves. Pues sí, nosotros animamos a la participación, porque además una persona muy preparada, una persona que ya conocemos con anterioridad, una persona muy capacitada, que conecta perfectamente con el resto de las personas, y animar eso no solamente a las familias directas, madres y padres, sino a cualquier persona en general, porque es cierto que en los últimos años hemos visto personas que no eran madres ni padres, y que tenían mucho interés, que les ha gustado y que se han sentido... no sé, confortadas personalmente, porque la temática que se trabaja es una temática que puede venir bien a cualquier persona, ya sea madre, padre, o abuelo, abuela, o cualquier tipo de parentesco, pueda tener con los niños y las niñas. Claro, puede venir bien a cualquier persona. Está orientada a la educación de los niños, pero en realidad también casi que puede servir para uno mismo, ¿no? La formación personal de cada uno, sí. Exactamente. Sobre todo eso, no sé, la conciencia emocional. Eso es fundamental y eso nos viene bien a todo el mundo para nuestra vida personal. Claro. Eso no es imprescindible, que tengamos que tener hijos a nuestro cargo. Oiga. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, María del Mar, agradeciéndote en una ocasión más, ¿no?, que nos hayas atendido aquí en la mañana de Radio Ubrique. María del Mar Domínguez Aranega, que es la coordinadora de Escuela de Familia del proyecto Ubrique Blanco de Pan. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por contar siempre con nosotros y por facilitar este medio para la difusión de nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Adiós, hasta luego.